¿Bailamos, madre? ¿Pero por qué me pones en esta situación tan dificilísima? Desaparecelos. ¿Pero cómo? Bueno, pues brindemos. De cine y de música. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Soy Joe Armenta y hoy vamos a hablar de un gran actor que está pendiente. Forma parte de la dinastía Soler y se trata nada más y nada menos que de don Andrés Soler. Eche un trago. No, padrino, ya... Eche un trago, que se lo vamos, padrino. Sí, padrino, ahí voy. Eche, eche, macho. ¿Cómo estás, tío? Ay, mamacita. Ay, ay, ay, ay. Pues me quemó usted, parece que estamos jugando a las manitas calientes. Perdóneme, estaba distraído. ¿Le agradaría tomar algo? Sí, porque hace mucho calor. Sí, este año el infierno ha estado más caliente que otros. ¿Qué le parece un jaibolito? Pero bien frío. Con todo gusto. Sí, pero tampoco es bueno que se haga muchas ilusiones, para que cuando le llegue la hora de petatearse, pues no se asuste tanto. Además, es conveniente que se vaya haciendo la idea poco a poco de que no va a durar mucho, porque se podría usted morir de un colapso o de un shock. No, por eso me interesa. Mire, hagamos un trato. A ver. Venga por aquí todas las tardes y yo le pagaré cada plática con una botella. Llegando y haciendo lumbre. Nos vemos en la partida, ¿eh? Y ojo, muy águilas, cuidado con las mujeres. Tú no te vas a enredar. Andrés Díaz Pavia nació en México, en Saltillo, Coahuila, el 18 de noviembre de 1998 y falleció en la Ciudad de México el 26 de julio de 1969. Sus padres eran Domingo Díaz García e Irene Pavia Soler, ambos de origen español. El apellido Soler lo tomó de su abuela paterna cuando los hermanos comenzaron a actuar en teatro. Su padre formó una compañía y los llamó el Cuarteto Soler. De ahí en adelante, ese sería su apellido artístico. Sus primeros pasos en la actuación fueron en Estados Unidos, porque sus padres, que eran actores españoles, llegaron a México en una compañía teatral a finales del siglo XIX. Pero después, con los movimientos revolucionarios en México, la familia tuvo que emigrar hacia Estados Unidos, donde los hermanos comenzaron a participar en teatro con el nombre de Cuarteto Infantil Soler, y ya después regresarían a México nuevamente para hacer su carrera actoral. Y fue difícil que no los ubicaran juntos, para empezar por el apellido, segundo, algunos por su aspecto físico, y lo más importante es que Fernando, Domingo, Julián, Mercedes y Andrés, que fueron los que se dedicaron a la actuación, realmente lo hacían muy bien. Y esta música que estamos escuchando es de la película Una carta de amor, de 1943, dirigida por Miguel Zacarías. La interpreta Jorge Negrete y la protagonista femenina era Gloria Marín, obviamente con Andrés Soler. Carta de amor, que nuestros destinos unió. Indiscutiblemente, Andrés fue también uno de los actores que le dio brillo a la época de oro de nuestro cine mexicano, porque lo mismo podía interpretar un papel dramático que uno cómico, y algo que es curioso, fueron solo dos películas en las que llevó el rol principal, pero eso no le impidió diversificar sus actuaciones, porque los papeles que hacían variaban entre un padre de familia, un villano, un compadre parrandero, un tío simpático, el padre consentidor. Es decir, él fue de los multifacéticos en el cine. Él nunca se preocupó demasiado por la fama ni por ser la estrella principal. Actuó en casi 200 películas. Y aquí, déjenme les digo, hay otro detalle. Físicamente, él era muy diferente a sus hermanos. Domingo y Fernando fueron muy parecidos. Julián fue el más galán y Andrés pues era una persona pues delgada, menudita como se dice. Pero aún así supo sacar partido de esto y sobresalir como un gran actor secundario, porque en esa época los papeles secundarios eran muy importantes, no el antagónico, sino los papeles secundarios. En ellos se basaban muchas veces los personajes principales, fuera quien fuera, eran actores secundarios, pero de primera. Fernando Soto Mantequilla, Chicote, el mismo carnal Marcelo, ¿quién más? Agustín Isunza, Vitola y otros que pues le daban vida a las películas. Y Andrés tuvo más presencia en cine al frente de cámaras que sus hermanos, incluso que Fernando y Julián, que fueron directores. Es decir, él apareció más a cuadro. Su primer película fue en el año de 1935, bajo la dirección de Arcadi Beutler, en Celos, con Arturo de Córdoba y su hermano, Fernando Soler. Y aquí aprovecho para que vayamos a nuestra primera pausa musical. Estás escuchando de cine y de música. Siga los tres movimientos de Pab, remoje, exprima y tienda. Remoje, exprima y tienda. Ahora toda la ropa se lava con Pab, la fragante espuma fabulosa que lava cualquier cosa. Compre Fab. Fab es blanco. Fab es puro. Fab es calidad. Con Fab no tiene que trabajar. Y Fab limpia y blanquea de verdad. Hijitos de Jalisco, por ellos van los buscando amores y albures y cariños de mujeres, con su guitarra cantora y un buen trago de tequila. Así viven los mireles, así se pasan la vida. Aquí están los tres compadres. Conocen rival, para aquel que se revele, traemos pistola y puñal. A las mujeres bonitas les damos nuestros amores. Sean altas o chaparritas, si saben hacer favores. Vino, baraja y dinero, los dejamos a la suerte. Y así pasamos la vida, hasta que venga la muerte. Es Caminitos de Jalisco, de la película Los Tres Alegres Compadres, del año de 1951, dirigida por Julián Soler, y la canta Jorge Negrete. Es donde Andrés Soler, Jorge Negrete y Pedro Armendáriz llegan a un pueblo para estafarlos jugando cartas. Pero también llega una bella mujer que acaba de cometer un robo en Estados Unidos, y los tres van a estar perdidamente enamorados de ella. El primer protagónico de Andrés Soler fue en el año de 1942 en la cinta Lo que solo el hombre puede sufrir, del director Juan Jesús Ortega. Una película que enmarca cómo la desgracia y tragedia de uno de los protagonistas provoca infidelidad y, por supuesto, otras tragedias. Fue con Susana Silva y David Guízar. Andrés era muy activo y hacía una película tras otra. En un año llegó a filmar más de 15 películas. ¿Se imagina la carga de trabajo que esto representa? Uf, muchísima sin duda. Y destaca él en muchas películas. Historia de un gran amor en 1942 de Julio Bracho. Una carta de amor en 1943 de Miguel Zacarías. Estas dos llevando como protagonistas a Jorge Negrete y a Gloria Marín. Soltera y con gemelos en 1945 de Jaime Salvador. La Feria de Jalisco de 1947 de Chano Urueta. El Gran Calavera en 1949 de Luis Buñuel. Llévame en tus brazos en 1953 de Julio Bracho. La Sospechosa en 1954 de Alberto Gout. Los Platillos Voladores en 1955 de Julián Soler. Por supuesto, Las Aventuras de Pito Pérez en 1956 de Juan Bustillo Oro, al lado de Tintán. Ah, y Tizoc en 1956 de Ismael Rodríguez, que obtuvo el Oso de Plata en el Festival de Berlín en 1957. Y esta película, protagonizada por Pedro Infante. Pedro Infante ya no pudo ir a la premiación porque falleció un año antes en el accidente aéreo. Y de hecho también le dieron un Oso de Plata por su actuación en esta película, pero no lo pudo ya recibir. Y quien lo recibió póstumamente fue el director, Ismael Rodríguez. Otra película de Andrés Soler, Los Ambiciosos en 1959 de Luis Buñuel. Rateros, Último Modelo en el año de 1964 de Fernando Cortés. Y muchas otras que de verdad tenemos de dónde escoger. Andrés Soler obtuvo 4 nominaciones al Premio Ariel. Por su interpretación como Gustavo en La Hija del Penal en 1949, dirigida por Fernando Soler. Como el tío Laureano en No desearás la mujer de tu hijo en 1949 de Ismael Rodríguez. Como Andrés Cabrera en El Bruto en 1952 de Luis Buñuel. Y finalmente por su papel de Don Pancho en Los Fernández de Peralvillo en 1953, dirigida por Alejandro Galindo. Y antes que otra cosa suceda, también vamos a hablar de la Academia de Actuación Andrés Soler. Esto fue en el año de 1951, cuando Jorge Negrete era el secretario general de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, y entre sus más allegados estaban Fernando Soler, que bueno, junto con sus hermanos se le propuso a Jorge instaurar una escuela de formación de actores y Jorge Negrete dijo que sí. La escuela se inauguró en el año de 1951. Al principio la iba a dirigir Fernando Soler, pero como en aquel tiempo tenía demasiadas actividades, le delegó el trabajo a su hermano Andrés, que estuvo al frente de la escuela durante 19 años hasta el día de su fallecimiento. Y actualmente la escuela sigue activa. Ha cambiado de sede, pero sigue activa y siempre recordando a los hermanos Soler. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical. No tardamos. Estás escuchando de cine y de música. Y cada cosa en su lugar. En su hogar, la super comodidad de la super refrigeradora Singer. Buenas noches, mi amor. Me despido de ti. Que en el sueño tú pienses que estás cerca de mí. Buenas noches, mi amor. Me despido de ti. Que en el sueño tú pienses que estás cerca de mí. Ya mañana en la cita te hablaré de mi amor. Y asomado a tu mirar estará mi vida en la vida mía. Buenas noches, mi amor. Me despido de ti. Que al mirarnos mañana me quieras mucho más. Regresamos. La canción que acabamos de escuchar se llama Buenas noches, mi amor. Es de la película Me ha besado un hombre del año de 1944, dirigida por Julián Soler. Esta película es protagonizada por Abel Salazar y quien canta es la protagonista femenina, María Elena Márquez, supuestamente haciéndose pasar por un hombre que se enamora de Abel Salazar y por eso el título Me ha besado un hombre. Si la ven, van a pasar un buen rato con esta comedia. Andrés Soler nunca tuvo hijos, sin embargo tenía fama de ser medio coqueto. Se dice de sus romances con bellas actrices como Evangelina Elizondo y Magda Guzmán. Y aunque nunca se casó, adoptó a una niña, a Gloria Jordán, que estuvo con él al momento de fallecer. Pocos meses antes, había terminado una película, El hermano Capulina, en 1969, dirigida por Alfredo Zacarías, y estando desayunando en su casa se sintió mal, se desmayó, lo llevaron al doctor y falleció de un accidente cerebrovascular el 26 de julio de 1969. Y esta música que estamos escuchando es de la película Un día con el diablo de 1945. Fue dirigida por Miguel M. Delgado y protagonizada por Cantinflas, en donde Cantinflas muere y va al cielo, pero arma todo un relajo y luego encuentra el camino al infierno y se va al infierno, en donde el diablo es precisamente Andrés Soler. Y comienzan a platicar y bueno, aquello termina como una sesión psicológica. Es de esas películas en donde todo lo que hace el protagonista le sale bien. Pero no porque lo haya planeado así, sino es de esas casualidades en que todo le sale bien. Va a frotar, dale y dale, suspirar, ni me vale los patrones que bien frotan. Y otra película que les recomiendo también de Andrés Soler es una que me encanta, que es El Ceniciento, con Tintán, de 1951, dirigida por Gilberto Martínez Solares, en donde la historia de la Cenicienta la adaptan a Tintán, y quien ayuda a Tintán es su padrino, que es Andrés Soler. Y es una divertida comedia porque vemos a la familia supuestamente rica que despilfarra el dinero y quieren casar a uno de los hijos con una rica heredera, pero la rica heredera se enamora de Tintán, que Tintán es el Ceniciento. Ambas películas, Un día con el diablo y El Ceniciento, son muy divertidas, son de las más populares de nuestro cine mexicano, con las que podemos pasar un rato muy agradable, porque es ese humor blanco, porque es todavía de pastelazos, todavía de chistes improvisados. Y bueno, como siempre, muchas gracias a todos por estar en estas charlas de cine y de música. Y ya escucharon que estoy estrenando voz para el identificador del programa, para la pausa comercial y para regresar. Y es de mi querida Isa Bri. que tiene una voz muy bonita. Muchísimas gracias, querida Isa, siempre por tu apoyo y siempre por estar pendiente de estas charlas. De verdad que tu voz le dio un toque muy especial al programa, justo lo que le hacía falta. Muchísimas gracias. Y el programa pasado, que fue del cine del rock and roll, les gustó mucho, muchas gracias. Y mi querida Patti Peinado, me dices que te gusta mucho La locura del rock and roll con Gloria Ríos. Esa película es de 1956 y la dirigió Fernando Fernández. Fue muy taquillera, porque era la mera época del rock and roll, y aquí retratan la rivalidad entre el Politécnico y la UNAM, pero no en el fútbol, como siempre se ha hecho, sino en la música. Aquí actúan Evita Muñoz Chachita y Sergio Corona, muy jovencito él. Uf, pues imagínense. Y de las versiones en inglés y en español de las canciones, estoy por hacer un programa de covers. De hecho, la mayoría de las canciones de los 60 fueron covers, ¿eh? Son muy pocas las letras originales, pero son muy buenas traducciones y arreglos, porque también hay que confesar que hay momentos en que los covers fueron mejor que las canciones en inglés. Ya tendremos tiempo para hablar de esto, si les parece. Y Sabri, también me dices que te pusiste a bailar, que no importa que hayas estado en la cocina. Yo también, y estaba hasta cantando cuando estaba haciendo el programa, y es que de verdad esas canciones también a muchos de nosotros nos gustan. Y no es que sigan vigentes, pero siguen dentro del gusto popular, aunque sea los coros. Ahí andamos cantando un poco. Juanelo, que me dices que es de Ariana Grande para acá. Pero ¿a poco no son buenas estas películas? No lo puedes negar. ¿Y a poco no son buenos estos recuerdos que nos han enseñado los papás? ¿Y más de una película te ha gustado? ¿A poco no? María Inés Rojas, que dices que no fuiste muy fan, pero tu hermano te enseñó a bailar. Sí, la cosa es moverse. Moverse o quedarse sentado y aburrido en las fiestas. Y la verdad que con el rock and roll hacías además un buen ejercicio. Héctor Hernández, que me dices que fue una gran época ya sin los monstruos de la época de oro. Estoy totalmente de acuerdo, Héctor, y estos no tuvieron nada que pedirle a la época de oro, porque también marcaron otra época y ritmo en nuestro cine. Y todos sabemos perfectamente que entraron después de aquellos años. Tal vez no recordamos la fecha exacta, pero sí sabemos que van juntos. Entonces no los podemos separar. Marce Urban, dices que eran voces irrepetibles y una época inolvidable. Sí, era algo distinto a la época de oro. También marcaron algo muy diferente y un ritmo también diferente en nuestro cine. Y los cantantes también tenían grandes voces, todos ellos, ya fuera como grupo o como solistas. Lupita, que me dices que el rock fue una bonita época, sí, sin duda fue una gran época y ahí se veía la juventud desenfrenada, que nada que ver con la juventud de hoy en día. Diana Irene Negrete, gracias por tus saludos. Hilda Nava, que me dices que también fue una época maravillosa, de verdad mil gracias. Alina, Diana, Patti, Edith, a mi tía Lulú, a Erika, Salvador, por supuesto a Domingo, que siempre estás conmigo también y dándome tus opiniones. Muchas gracias a Maribel Iris y a Chili Willy, cómo no, Saraí, Edwin, Joel, mi profe Fidel, Connie, que sé que te gustó el programa, muchísimas gracias de verdad. Y a todos los que están siempre conmigo. Y por favor, sigamos cuidándonos y procuremos cuidar a los demás, o por lo menos no contagiar a los demás. Si vivimos con personas vulnerables, de verdad no llegar a casa como si nada. Hay que desinfectarnos y traer siempre las manos limpias y usar cubrebocas. El cubrebocas sirve. Cuando no sirve es cuando lo traemos como arete o como cuando lo traemos en el cuello. Ahí es cuando no sirve porque no nos está cubriendo nada, pero si lo usamos correctamente, por supuesto que sirve. Por favor, seamos responsables con todo. Y bueno, les dejo un abrazo con su respectiva distancia. Y ya para cerrar el programa del día de hoy, vamos a escuchar a los hermanos Andrés y Fernando Soler cantando Otra Copa, Compadre, de la película No Desearás la Mujer de Tu Hijo. Esto es del año de 1949, dirigida por Ismael Rodríguez. Ellos actuaron juntos en muchas otras películas, pero no me acuerdo haberlos escuchado cantar en otra película. Si ustedes se acuerdan y me pasan el dato, se los voy a agradecer muchísimo. Muchísimas gracias, en verdad, por estar aquí conmigo. Y vamos a escuchar otra copa, compadre. Un abrazo. Hasta la próxima. Otra copa, compadre, pa' ahogar mi pena. Otra copa que calme mi gran dolor. Ya ves lo que yo sufro por esa ingrata. Que no se acuerda ya de mi amor. Otra copa, compadre, la quiero tanto. Esa canción me llega al alma, compadre. Siento que el pecho se ahoga con tanto llanto. Como yo sufro por su querer. Son buenas las copas, si está uno alegre lo hacen gozar. Son malas las copas algunas veces, si está uno triste lo hacen llorar. Ay, qué malo es el trago, compadre. No, compadre, el trago no es malo, lo que pasa es que está desacreditado. Pero cuando uno lleva una pena en el alma, entonces el trago es un consuelo. Según cómo se mire, compadrito. Y otra copa, compadre, la quiero mucho. Y a esa mujer la llevo en el corazón. Y es en vano olvidarla tanto que lucho, que me consume esa gran pasión. Otra copa, compadre, ¿pa' qué le digo? Yo ya estoy muy borracho y quiero llorar. Pero si lloro lo hago sin un testigo, para que nadie me vea llorar. Son buenas las copas algunas veces, si está uno alegre lo hacen gozar. Son malas las copas algunas veces, si está uno triste lo hacen llorar.